Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida, que contemples la paz de Jerusalén. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.